y la lista no te la puedo mandar porque no la tengo en la compu. Sorry. Está ocurriendo en Palestina. La fuerza de la opulencia de los poderosos, su arsenal militar, expulsó a los palestinos de los territorios ocupados. En las calles de Palestina se oyen gritos de libertad, gritos de liberación. Concierto, todo el rock vive. Pisoteando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad. Palestina está sufriendo en el exilio la opulencia de Israel, con un gobierno prepotente preparado para la guerra por tú ya sabes quién. ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! De Israel. ¡Muertos, muertos! ¿En nombre de quién? ¡Muertos, muertos! De Yamé. Piedras contra balas. Aquí sobre una gata en Jerusalén. Cultura o su mierda de religión. Solo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder. Palestina sometida en la más cerca de las guerras, la opulencia de Israel.